entendemos nosotros que el único fin de la reunión paritaria era intentar desactivar la marcha que estamos preparando para el 2 de octubre. El gobierno solamente ofreció una respuesta de incremento salarial para el mes de octubre, que consiste en 5.8, además del 1% que había resuelto para la administración pública general. Entonces nosotros entendemos que esa cifra, más allá de que no puede considerarla, sería el 6.8, ¿no?, de incremento, es una mala cifra, porque lo que el gobierno dice es que ese porcentaje resulta de equiparar los incrementos salariales que venimos teniendo con el mejor piso salarial que tiene la administración pública central. Y eso es que no reconoce la especificidad de la paritaria docente y no docente de las universidades nacionales. Y nosotros insistimos, tenemos convenios colectivos específicos y no aceptamos bajo ninguna circunstancia que nuestra paritaria se equipare, por lo tanto, a la paritaria de la administración pública central, y que esos compañeros y compañeras con sus gremios y sus convenios específicos tienen derecho también a disputar una paritaria tal como ellos lo llevan. Nosotros tenemos ese derecho y por lo tanto venimos a decir nuevamente, tenemos un atraso salarial de más del 50%, esperamos una propuesta efectiva, una agenda de recomposición salarial que nos saque de ese conflicto.